Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. La representación de la muerte ha inquietado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. En la antigüedad era concebida como un viaje al más allá, por eso era acompañada con rituales funerarios y ofrendas para proteger al difunto. Ya en el medioevo, la religión y la moral adquirieron el predominio en la concepción para pasar a considerarla como un juicio final, además de un recordatorio permanente de la fragilidad humana. Imágenes alegóricas se pueden encontrar en obras como La Danza de la Muerte, el fresco gótico en la iglesia de la Santa Trinidad en Eslovenia, pintado por Janez Iskatzba. Ya en el Renacimiento, el concepto se abordó con mayor interés estético y humanista, como en El Triunfo de la Muerte, pintura de Peter Bruegel el Viejo. Y ya en la actualidad, la muerte se interpreta desde perspectivas más diversas y reflexivas, donde se combinan la psicología, la ciencia, la memoria colectiva y la cultura popular. Totalmente. Para cada quien la muerte podrá tener un significado diferente, pero lo que sí es indiscutible es que tener que ir a almorzar con la suegra es la muerte. Especialmente cuando es adicta al celular y saca selfies de todo. Me tiene la pija rota. Muy cierto. Gente que Dios la tenga en la gloria y no les permita volver. Por eso, hoy quería adentrarme en recordar una gran obra del cine. Un clásico indiscutible que ha generado grandes debates y análisis. ¿Va a hablar de Un Buen Día? No precisamente, aunque es una interesante propuesta para desarrollar en alguna ocasión. Me diste una buena idea. Soy mi maldita bocota. Cerebro mugroso. Hoy te invito a revisitar una monumental película de Ingmar Bergman. El Séptimo Sello. Nuestro viaje comienza en Uppsala, Suecia, más precisamente el 14 de julio de 1918. Karin Ackelblom, una mujer internada con gripe, acaba de dar a luz a un bebé en un estado muy delicado. Su nombre, Ingmar. El médico comentó que el recién nacido se estaba muriendo de hambre. Por eso, la abuela materna se lo llevó a su casa de campo y durante el largo viaje en tren lo alimentó con bizcochos mojados en agua. El pequeño se recuperó, pero padeció varias enfermedades a lo largo de su infancia. Su padre, Erik Bergman, era un pastor luterano muy severo. ¿Perdón? No dije nada gracioso. No, es que me acordé de algo. A ver, señor chistoso, cuéntele a la clase, así nos reímos todos. Precisamente, fue algo de cuando iba al secundario. A ver, contalo, aunque no lo creas, te estoy escuchando. Es que estaba en segundo año y la profe de historia nos tenía cansados con los merovingios, Lutero y todo ese tema. La mayoría se llevaba esa unidad. Y un día cuando llegué a clase me encontré que el pizarrón tenía escrito Lutero puto. Me causó gracia porque mire que hay gente para insultar. Además en 1990... Sí. Qué ocurrente. Bueno, si no te molesta, continúo. Por mí no se preocupe, siga. Bueno, gracias, El pequeño creció en un entorno marcado por la rigidez religiosa y una crianza severa donde predominaban la culpa, el pecado y el castigo. Karin, su madre, se sentía atrapada en un matrimonio infeliz. A causa de ello, mantenía una distancia emocional con Ingmar, como si le tuviera cierta aversión. Me suena conocido, ¿a usted no le ocurrió? Puede ser, pero no nos desviemos del tema. El pequeño era rechazado por su madre cuando le demostraba afecto genuino. Entonces, a veces fingía enfermedades para que estuviera un poco más cerca suyo. A él le gustaba visitar la capilla funeraria donde su padre solía concurrir para celebrar misa. Se había hecho amigo del portero del hospital que se ocupaba de los transportes. Gracias a ello, pudo escuchar muchas historias interesantes y ver cadáveres en diferentes fases de descomposición. En otro edificio, donde estaba prohibida la entrada, había 4 hornos enormes. Varios días por semana llegaban carros tirados por caballos. Hombres con capuchones de arpilleras tiraban los sacos hasta las puertas del hogar. A veces, inclusive, llegó a ver miembros cortados para ser quemados allí mismo. Lindo espectáculo para los chicos. No es lo ideal, pero tal vez dicha fascinación podría ser el punto de partida para lo que se desarrollaría con el correr del tiempo. Ingmar tenía una tía acaudalada que solía llevarlo al circo. Él obviamente disfrutaba aquella experiencia. Con tan solo 7 años quedó obnubilado por una joven que montaba en un caballo blanco. Se hacía llamar Esmeralda y él imaginó que sus padres lo vendían al circo para que aprendiera a ser acróbata. De esta manera podría estar con la chica de sus sueños, que era considerada como la mujer más bella del mundo. Eres una auténtica belleza. Entonces le confió el secreto a su mejor amigo, quien le prometió que no diría nada a nadie. Pero como suele ocurrir con estas cuestiones, al otro día todo el pueblo estaba enterado. ¡Ay, maldito pendejo, hijo de puta! Sí, yo tenía una compañera de trabajo que cuando quería que algo se conociera en pocos minutos le decía: mirá que te cuento esto, pero por favor, no se lo digas a nadie. Era mejor que cualquier campaña de viralización. Claro, ¿ves por qué no tenés que compartir tus sueños con cualquiera? La envidia está por todos lados. Y muchas veces, los mierderos que se hacen pasar por tus amigos se retuercen de odio al ver que logras algo, por más ínfimo que sea. ¡Hijo de puta! ¡Gentes malas! ¡Ah, bellísimas personas! Dios las tenga en la gloria y no les permita volver. Tal cual. El caso es que todo el pueblo se enteró y al día siguiente la maestra le escribió una carta a los padres de Ingmar. ¿Les pidió un 2x1 en las entradas? No, tontín. Le preocupaban aquellas fantasías. Entonces, lo castigaron con humillaciones tanto en la casa como en el colegio. Furioso ante tamaña afrenta, el niño decidió tomar represalias. ¿Cómo? Te preguntarás. Y lo puso en palabras como corresponde. Lo invitó a conversar, intentó dialogar civilizadamente y ahí sí, le aplicó un sandonel dos dientes. ¡La conchituma! ¡Y la conchituma! Algo mucho mejor. Tomó un cuchillo y lo corrió por todo el colegio. Una maestra intercedió para protegerlo y el airado vengador estuvo a punto de matarla. Un poco excesivo el muchacho. Se tomó literal lo de corto mano, corto fierro. Obviamente lo expulsaron y su padre le dio un castigo físico de antología. Pero el propio Bergman, en su libro Linterna Mágica, cuenta que su antiguo amigo tuvo parálisis infantil y murió, lo cual lo alegró mucho. Al poco tiempo todo parecía olvidado, pero él continuó fantaseando con Esmeralda. Años más tarde se preguntaba por qué nadie había sentido ternura con aquella fantasía y se rasgaban las vestiduras, en lugar de preguntarse por qué un niño de 7 años soñaba con escaparse de su casa para unirse al circo. ¿Era para tanto? Y creo que se quedó corto. Recibía castigos físicos y psicológicos que iban desde azotes a encierros prolongados en un armario oscuro donde le decían que un ogro le comería los dedos de los pies. Pero todo aquello lo ayudó a desarrollar su refugio creativo en la imaginación. Menos mal que no lo hicieron conmigo. ¿Por qué? ¿Te da miedo la oscuridad? No, para nada, pero si un ogro me come los dedos de los pies, se los lleva con champiñones. La primera vez que fue al cine vio Belleza Negra, que estaba basado en un libro infantil sobre un caballo. Se sentaron en la primera fila del teatro. Fue el inicio de su pasión por el séptimo arte. Un día se encerró accidentalmente en el depósito de cadáveres del hospital donde su padre era capellán. Fascinado y aterrado, tocó el cuerpo de una joven fallecida. Fue como un encuentro con la muerte que moldeó su fijación por lo efímero. Ah, sí, yo sé mucho de estas cosas. Tuve un par de experiencias con mujeres que hacían la muertita en la cama. ¿Puedes imaginar lo que es trabajar de forense? Irte a la cama todas las noches sabiendo que lo primero que verás en la mañana será un cadáver. Claro que lo imagino, Duro, ya que estuve casado por 9 años. Ponele que te acepto lo de la muerte. ¿Y lo efímero? Ah, no le dije, soy eyaculador precoz. Ah, en fin. Había periodos donde se quedaba en lo de su abuela. Allí podía disfrutar del silencio que tanto había anhelado. Jugaba solo y no extrañaba la compañía. Ella se sentaba al escritorio, vestida de negro, con un delantal de rayas azules. Leía un libro, llevaba sus cuentas o escribía cartas. ¿A usted no le pasaba algo similar? Sí, claro. Me encantaba ir de vacaciones a lo de mi abuela. Me despertaba, como dice aquella frase, al pedo pero temprano. A las 6 me quedaba en la cama leyendo alguna historieta hasta que escuchaba que se levantaba mi tía. Allí comenzaba el ritual de dar más vueltas que un helicóptero en una calecita dentro de un lavarropas con centrifugado. No se puede hacer más lento. ¡Qué desesperación! No se iba nunca. Hacía 74 amagues con las llaves y hasta un par de veces llamaba al ascensor y volvía al departamento porque se había olvidado algo. Yo esperaba acostado, haciéndome el dormido, hasta que espiaba por la ventana y la veía cruzar la calle. Entonces ahí sí, me levantaba y desayunaba con mi abuela mientras le hacía compañía. Pero cuando terminábamos se ponía a hacer las cosas de la casa mientras escuchaba la radio. Yo me quedaba en el comedor, dibujando, leyendo historietas o inventando juegos de mesa. Claro que después no tenía con quién jugar. Cuando tenía 14 años, mis compañeros de colegio comenzaban a ir a bailar. Yo no quería saber nada de nada, prefería quedarme leyendo o escribiendo mis primeros relatos. Uy, si los de ahora son horribles, no quiero imaginarme aquellos iniciales. Ah, gracias, sos muy amable. Haceme acordar que te retire el saludo. Me gustaba estar allí. No me interrumpían las lecturas, no tenía a nadie que me rompiera las lotas con un ¿no te aburrís de estar leyendo todo el tiempo? Siempre con esas putas revistas. Ojalá prestaras tanta atención en el colegio como con los superhéroes. Y cosas así. O lo que más me molestaba en casa, bastaba que me vieran leyendo o jugando con el Atari para que me mandaran a comprar. Me carcomen la cabeza de la chota. Y no una, varias veces, porque siempre se olvidaban algo. Que una cebolla, que el perejil y la recalcada concha del pato Rengo en monorriel. Pero mi abuela, muy organizada, salía con la lista hecha y no se olvidaba nada. Y no quería delegar nada, se ocupaba de todo y lo pasábamos muy bien juntos. Por eso me gustaba mucho ir en aquellos días. Pero volvamos con Ingmar. Antes de la cena, tomaba asiento en un sofá verde y conversaba con ella durante una hora aproximadamente. Hablaban del mundo y de la vida y de la muerte, que ya ocupaba muchos de los pensamientos del pequeño. También les gustaba inventar historias. Las de fantasmas y otros horrores eran sus favoritas. Además, dibujaban monigotes en una especie de historieta. Uno de los dos comenzaba con algo, entonces el otro continuaba con otra cosa que desarrollara la trama. A veces lo hacían durante varios días seguidos y llegaban a tener 40 o 50 dibujos. Entre un cuadro y otro escribían los textos explicativos. Soy Diego Kamikaze y estás escuchando Juglaridades. El pequeño Bergman tenía 9 años cuando, una Navidad, vio como el chofer de la tía caudalada llegaba con varios regalos envueltos para dejarlo junto al árbol. Uno de ellos era una gran caja cuadrada que le llamó la atención. La ansiedad lo devoraba por dentro y cuando llegó el momento de abrir los paquetes, descubrió que aquel ansiado objeto no era para él, sino para su hermano mayor, con quien no se llevaba muy bien. De hecho, se alegraba cuando lo castigaban con mayor severidad que él mismo. ¿Tan mal se llevaban? Y convengamos que a veces te toca un imbécil como integrante de la familia y no te queda otra que tolerarlo. Pero en el caso de ellos, era a otro nivel. En una oportunidad, su hermano lo golpeó bastante. Ingmar decidió vengarse a como diera lugar. Agarró una garrafa de cristal y esperó subido a una silla detrás de la puerta del cuarto que compartían. En cuanto abrió, se la tiró sin decir agua va. El hermano mayor se desplomó con la cabeza abierta y ensangrentado. No te preocupes, puedo ser muy diplomático cuando lo deseo. Pero eso no quedó ahí. Doug, que así se llamaba este hermano, lo agarró de sorpresa unos meses más tarde y le hizo saltar dos dientes. Ahí quedaron a mano, ¿no? No, Ingmar le prendió fuego a la cama mientras dormía. En ese momento sintió el verdadero terror. Afortunadamente, el fuego se apagó solo y las hostilidades cesaron por un tiempo. Pero regresemos a aquella Navidad. Doug había recibido un proyector de cine, algo que Ingmar ansiaba desde hacía tiempo y sabía que su hermano no le daría valor porque no le importaba. Por eso protestó, lloró y se retiró a su cuarto donde siguió llorando hasta que se durmió. Basta de vulnerabilidad. Ya entrada la noche, bajó para regresar con la familia que cantaba alegremente. En una mesa descansaban los regalos. Le propuso a Doug intercambiar 100 soldaditos de plomo por el anhelado cinematógrafo. Este aceptó y de esa manera ambos se beneficiaron. Ah, me encanta cuando un proyecto se realiza. A la mañana siguiente, Ingmar preparó el aparato junto al ropero y proyectó la luz blanca contra la pared, listo para cargarlo con una película. En ella, una joven se despertaba en la pradera. El pequeño movía la manecilla y con ella impulsaba los movimientos de la imagen. Esta luz era conocida como linterna. De allí el nombre de uno de sus libros con recuerdos autobiográficos. A él le gustaba construir teatros de marionetas. Los fabricaba con alambres y telas, además de crear mundos propios con fragmentos de celuloide. Inventaba historias góticas sobre fantasmas y traiciones inspiradas en los cuentos que le leía su abuela. Una vez, su padre descubrió que había gastado todo su dinero en celuloide y lo castigó encerrándolo en un armario, pero él continuó creando historias en su cabeza para vengar esa humillación. ¡Qué exagerado! Mire si se va a poner a inventar estando encerrado. Por supuesto. Cuando yo era chico no me gustaba dormir la siesta. Prefería quedarme leyendo historietas, algún libro de fantasía heroica o jugando. Pero mi viejo me obligaba a acostarme y me tenía fuertemente abrazado para que no pudiera escapar. Entonces me quedaba quieto y comenzaba a jugar con los dedos para proyectar sombras. Al rato ya me estaba imaginando una historia a la que le agregaba color y sonido en mi mente, hasta que me quedaba dormido por el aburrimiento. Así que me parece totalmente verosímil que el encierro potenciara su faceta creativa. Una noche de otoño él estaba entretenido con el aparato de cine cuando escuchó gritos. Al bajar, vio a sus padres discutiendo. Cuando su madre quiso abrir la puerta para irse, el padre se interpuso y comenzaron a golpearse. ¡Y madura el knockout! La hermana de Ingmar apareció llorando en la escalera y eso pareció tranquilizarlos. Más tarde, Karin se limpiaba la sangre de la nariz mientras intentaba calmar a su hija menor. El pequeño Ingmar, en su dormitorio, se arrodilló y le ofreció a Dios las películas que haría y su aparato cinematógrafo si sus padres dejaban de pelear y volvían a amigarse. Parece que la plegaria fue escuchada porque se reconciliaron. Y para celebrarlo, la acaudalada tía Anna se llevó a la pareja de viaje por Italia. En 1934, ya con 16 años, Ingmar Bergman participó en un programa de intercambio estudiantil que lo llevó a pasar un verano en Alemania, en pleno apogeo del ascenso nazi. Ahí también había ganado la libertad. ¿Qué le pasa? Además de facho y resentido, ¿es idiota, se tildó o no sabe hablar? Perdón, fue un lapsus. Me poseyó un espíritu, como dijiste, resentido. ¡Oye, cara de empedrado! ¡Ve a casa, ya estoy emparedado de pomada para los marros! Y mal parido también. Volviendo con Ingmar, él era un joven rebelde, alienado de su familia y sediento de pertenencia, que se dejó seducir momentáneamente por el fervor del régimen antes de rechazarlo con vehemencia. Estuvo alojado con una familia alemana fanatizada, rodeado por desfiles, banderas con esvásticas y cánticos. Una sensación de unidad colectiva que contrastaba con la frialdad que había experimentado en su infancia. Aquella energía de las juventudes hitlerianas lo cautivó. Tráeme una urna que lo vuelvo a votar. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Es mi presidente, es lo que voté. Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! La reputísima madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil putas de este mundo. La disciplina, el sentido de propósito y el espectáculo visual en los mitines lo hicieron creer que había encontrado su lugar de pertenencia. Una pertenencia emocional, ya que dada su corta edad no alcanzaba a comprender las implicaciones que abrazaba. Pero afortunadamente fue una etapa efímera. Durante una proyección vio un noticiario donde mostraban la violencia antisemita. Esto lo perturbó al punto de llevarlo a sentir náuseas y a cuestionarse la glorificación del nazismo. Al regresar a Suecia, su rechazo al régimen ya era concreto. Esto marcó su aversión a los movimientos totalitarios. Para ese entonces ya corría el año 1935. Ya veremos qué ocurrió con él, pero será la semana que viene. ¡Ufa! Ahora me tengo que bancar la espera. Sí. Todavía queda mucho por contar y no quiero que el programa se haga tan extenso. Por eso nos vamos a ir con uno de los temas más escuchados en su tierra por aquellos días. A continuación, escucharemos a Eric Frank and Hand Orchestra, Was Man Roda Rosso. ¡Que te recontra, guacho! Me encantó su acento sueco, hace juego con su color de piel y los ojos. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Da kom en yngre mand her kær ind i en butik en dag for at købe roser der til den pige han holdt af, men ak, han vidste ikke noget om hvilken farve der gik an, da han han derfor bad om råd, sagde den flinke blomstermand. Er den kvinde uskyldsren, som skal have kosten, giv så hende en af Luther snehvide roser. Det er nu en gang både en skik og en fin kompliment. Men hvis hun er en af dem, der synes om en mand er lige frem, her så er valget altså let. Send en flot buket rosenrøde roser. Her kære var med naturligvis, den der følger rådet er klog. Altså fulgte han præcis skik og brug og blomstersprog og sag. I det han tænkte på den sidste søde forårstid, mens han, hvad man tydeligt så, skiftevis blev rød og hvid. Om jeg altså helt forstår, så bliver det hvide roser pigen får. For hendes sjæl er så ren som den nyfaldne sne. Send en buket til krystalgale træ. Men i døren standser han og stammer frem, genert så godt han kan. Jeg synes ret skal være ret. Sæt i min buket to små røde roser. Juglaridades.